tú conmigo vas. Mi fortaleza lo eres tú. Tu palabra se ha forjado en mí. Tú eres la luz que resplandece en mi diario vivir. Has perdonado lo que antes fui y ahora vivo solo para ti. ¿A quién temeré si a mi lado tú conmigo vas? Mi fortaleza lo eres tú. Tu palabra se ha forjado en mí. Eres la luz que resplandece en mi diario vivir. Has perdonado lo que antes fui y ahora vivo solo para ti. Queremos ver tu rostro, Señor.